Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista en un espacio de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí. En estos espacios detrás de sus pantallas, como siempre, los invito a que nos dejen ya mismo en el chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, mensajitos, porque todas estas cositas las vamos a estar hablando con nuestro especialista del día de hoy. Gracias a todos los que se están sumando. Por acá les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta, para que se animen a dejarnos todas esas preguntitas. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Yo les voy a hablar un poquitito sobre nuestra especialista, la persona que nos va a acompañar hoy. Ella es Fabiana Rodríguez y vamos a estar hablando sobre 7 formas de demostrarte amor. Fabiana es psicóloga para el alma, doula de partos y también es acompañante del corazón del alma de una mamá gestante. Así que vamos a darle entonces la bienvenida para que nos acompañe. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos. Muy, muy feliz de poder estar contigo hoy. Fabi, tu conexión a internet es un poquito inestable, me parece. Espera. ¿Crees que te puedes mover de allí? Claro. Ahí estás mejor. Ahora no te escucho. A ver, mejor, Fabi. Perfecto. Bueno, qué lindo que pudimos finalmente coincidir. Sí, casi que no, aquí estamos. Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar. Así es. Que finalmente lo logramos. Fabi, cuéntanos un poquito sobre por qué a veces es tan difícil, o mejor dicho, por qué es tan fácil darle amor a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, pero nos vamos olvidando de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nos vamos olvidando de nosotros porque nos olvidamos de nuestra fuerza y de quiénes somos. Entonces vienen las experiencias difíciles y retadoras a que conectemos con nuestra fuerza espiritual, porque el amor solo viene de ahí, no viene de la mente, no viene de lo que haces, vienes de tu fuerza espiritual. Y desde el espíritu conectas con tu mente, conectas con tu cuerpo, y bueno, de ahí es que viene el amor. Pero por eso se nos olvida, por nuestra propia conexión espiritual. ¿Cómo podemos entonces fortalecer esa conexión espiritual? Bueno, mira que digamos que la mente es el vehículo que nos permite recordar quiénes somos. Esa mente es el trabajo principal que nosotros tenemos como humanos. Y aquí viene el punto número 1. Es recordar esta frase que hemos escuchado muchísimo, pero que los invito a que integremos en el día de hoy. Y el tema es, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Qué significa esto? Es recordar que somos los hijos del amor, los hijos de Dios, que la extensión de Dios es lo que somos y que ahí está en nuestro corazón energético y espiritual. La mente va a hacer que cada célula del cuerpo recuerde esta verdad, y muchas veces la mente, que es como un radiecito, está desconectado de nuestro ser verdadero. Cuando la dejamos caminar solita, se nos va a perder. Entonces, la invitación número 1 a que nosotros, que somos conciencia, Llevemos la mente a recordar quiénes somos, porque la mente no lo va a hacer sola. Mira qué curioso, es como ponerle ese GPS, lograr esa conexión tan importante. Sí. Sí, esa conexión, viene el corazón a decirle a la mente, oye, recuérdalo, recuérdalo. Y a esta experiencia humana venimos a eso. Y acá viene, digamos que el punto dos, y es que cuando tenemos desafíos, los desafíos en la vida van a ser que el corazón sienta solamente para que lata muy rápido, sienta amor, sienta dolor. El dolor es una experiencia amorosa que te va a permitir que recuerdes quién eres. Cada desafío viene a hacer que el espíritu recuerde quién es. Sí, por procesos de dolor, como por ejemplo lo es a veces la pérdida, cuando por ejemplo tenemos un apego, cuando tenemos una pareja, dejar a alguien, cuando nos toca despedir una relación, cuando tenemos una pérdida porque alguien se muere. Entonces, estos desafíos de pérdidas vienen a hacer que el espíritu al final tenga que recurrir a una fuerza que no es humana, porque hay momentos en la vida en donde estos desafíos van a ser más grandes que tú y te rompen, y humanamente sientes que te mueres, porque te mueres. Hay una muerte mental, hay una muerte emocional, y ahí es cuando el espíritu se apropia del ser y creces. Crece la mente, crece la energía. Entonces el punto dos es vivir los desafíos con la fuerza del espíritu. Fíjate, siempre creemos que cuando hay un desafío algo es el fin del mundo, ¿no? Nos cuesta muchísimo quizás reconocer que nada es permanente. Así es, nada es permanente y venimos a soltarlo todo. Vienes a soltar creencias, vienes a soltar personas, vienes a soltar absolutamente todo. Bueno, vas a tener hijos, vas a tener pareja, vas a tener un montón de experiencias que sí o sí vas a tener que soltar, pero acá hay algo muy importante, y es recordar que aparentemente soltamos, aparentemente nos desapegamos, pero en espíritus y en almas nos seguimos amando. ¿Sí? Es decir, tú puedes terminar, por ejemplo, tienes una separación con tu pareja, terminas, te divorcias. Físicamente ya no vas a dormir con esa persona, pero en almas y en conciencias el amor no termina. Simplemente lo olvidamos. ¿Cuándo te separas de esa persona? Cuando recuerdas el amor. Entonces el amor trasciende el cuerpo. Eso no significa que no lo sientas, porque humanamente va a doler y la experiencia se va a sentir muy dolorosa. Sí, absolutamente. Pero aquí es cuando trascendemos ese dolor humano y entendemos que el amor está en todo. En las aparentes separaciones humanas también. No existe la separación. No es verdadero. Es una ilusión de la mente. Todos estamos unidos en amor y hacemos alianzas almáticas para vivir experiencias de evolución, de entregar, de liberar, porque en la vida vamos a tener que liberar una, dos o tres veces, dependiendo de los niveles de apego que tengamos. Pero vamos a tener que vivir experiencias profundas de desapego, de soltar, solamente para recurrir a esa fuerza espiritual que recuerdes al final quién eres y quién está en ti, Dios. Qué lindo esto. Es recordar que somos y podemos ser lo más auténtico que se pueda. Y yo creo que esa es la fórmula. Sí, sí, total, pero no es fácil. Cuando somos humanos, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Y se vive así como una montaña rusa también. Por eso el amor va a estar muy unido al dolor. Pero no es fácil. Humanamente, tener que soltar a alguien... Humanamente, cuando tienes un problema económico, o cuando tienes un problema de salud, o cuando alguien muere, o cuando hay una separación de pareja, o cuando te toca dejar a tu hijo porque abrió las alas y te toca aceptarlo, rompe. Y ahí te encuentras. Y no hay nada que no vivas, que no tengas que vivir, porque tu alma lo está pidiendo para que recuerdes al final el espíritu que eres. Pero no es fácil. Ahí es muy importante ser empáticos. Y acá viene el punto 3. Darle la bienvenida a la empatía y soltar la culpa. Porque la culpa es un error perceptual. La culpa no existe. No hay error, no existe el pecado. Eso es tema de religión. Y aquí hay mucha confusión. No hay nada malo con nosotros. Sí hay experiencias de dolor, sí hay experiencias de crecimiento, sí hay experiencias en donde moralmente nos equivocamos, pero todo tiene un propósito de amor. No hay nada que no esté en su perfecto lugar. Entonces, o bien ocupes el lugar de víctima, o bien ocupes el lugar de victimario, solamente es un papel que te has puesto para sanar una creencia mental que te recuerde que al final solo eres amor. La culpa no existe. Esto me parece súper importante que lo traigas acá y te agradezco muchísimo, Fabi, porque siempre creo que estamos muy acostumbrados a ser muy duros con nosotros mismos, a tener un juicio muy, muy fuerte, incluso mayor al que tendríamos con el de afuera. Absolutamente. Somos nuestros peores enemigos y nos damos durísimo. Y aquí el cambio es, ¿cómo puedo llegar a ser la persona más amorosa con mi propio proceso humano? Porque no es fácil estar acá para ninguno. Todos aquí tenemos un rol, unas máscaras que nos ponemos aquí de felicidad, pero nadie sabe lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Hay una frase muy linda que escuché hace poco, y es que en la felicidad de otros, tú puedes ver mucha mentira, pero en la tristeza jamás. Cuando tú ves a alguien feliz, puede que esa persona esté mintiendo. No sabemos qué estamos viviendo nosotros ahorita, cada uno con nuestras vidas. Pero cuando alguien llora y te muestra su vulnerabilidad, te muestra su verdad. Totalmente de acuerdo, Fabi. ¿Te parece entonces si vamos con el cuarto punto? El cuarto punto es que vamos a permitirnos soñar en grande, porque esta experiencia humana se nos olvida que Dios está en nuestro interior y que venimos también a ejemplificar un Dharma que es la esencia más profunda y pura de tu ser en servicio. Cuando vamos recordando que todos venimos con dones, porque Dios al final es diferentes virtudes del amor. Y todos tenemos esas virtudes en nuestro ser. Y esas virtudes las vamos a ofrecer y vamos ahí a pensar también en nuestros propios sueños humanos y a conectar con ellos. Entonces aquí es recordar, bueno, ¿y yo cómo quiero experimentarme en esta experiencia humana, valga la redundancia, para llevar mis sueños humanos a ese nivel de amor, de Dharma, en lo que tú hagas? Pero es permítete soñar como humano. Y saber que esos sueños, tu espíritu los va a hacer reales. Porque cuando no son del ego, sino cuando son de tu espíritu, que solamente es grandeza, los vas a poder llevar a cabo. Pero es permítete soñar. Me parece esto que acabas de decir maravilloso, es darnos la oportunidad. Creo que estamos muy, muy pendientes quizás del otro, como lo dije anteriormente, pero incluso en esto, y nos olvidamos que tenemos sueños, que tenemos deseos, que queremos a lo mejor hacer muchas cosas, y lo vamos quizás dejando a un lado por priorizar, a lo mejor a algunas situaciones externas que por supuesto todos tienen seguramente sus prioridades, pero también hay que priorizarse un poquito. Priorizarse mucho, ponte en primer lugar, ponte en primer lugar como mamá, ponte en primer lugar como esposa, ponte en primer lugar como profesional, piensa por qué haces lo que haces, si lo estás disfrutando, piensa en cómo todos los días te vas a llevar a ese nivel de amor, de luz, de consuelo, de todo lo que tu alma esté necesitando. Pero sí, ponte en primer lugar, porque también en los roles que nosotros experimentamos a veces nos cuesta mucho. Ser mamá, por ejemplo, ¿no? Te hace olvidarte de quién eres como mujer, o cuando estás trabajando y estás siempre para otro, o cuando eres esposa y siempre quieres, y tú, ¿y dónde estás tú? Entonces sí, prioricémonos y démonos todo el amor que podamos diariamente. Así suene frase de cajón, es lo principal. Totalmente de acuerdo contigo. Ya están entrando las preguntitas por el chat, así que ya estoy deseando ir con algunas de ellas. Vamos a continuar con los puntitos que quedan por decir del lado de Fabi, para ir luego con estas preguntitas que están dejando por el chat. Perfecto. Bueno, otro punto muy importante es invitar a más serotonina, menos dopamina. ¿Qué significa esto? La dopamina es lo que tú obtienes cuando tienes placer, cuando te comes una tortica de chocolate, cuando haces cosas que aparentemente te hacen sentir felicidad, pero esto es más placentero que realmente una felicidad. Y la serotonina van a ser estos neurotransmisores que tú segregas cuando, en vez de recibir ese placer, lo ofreces, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, dar el mejor servicio que tú puedas a tu cliente. Esto que tú vas a dar realmente lo vas a recibir el triple. Entonces, la dopamina es lo que tú recibes con placer. Yo digo que está bien recibir placer, pero vamos a invitar más a la serotonina, y la serotonina viene más, por así decirlo, de la conciencia y del esfuerzo. Porque, ejemplo, hacer ejercicio no va a ser placentero pararte a las 5 o 6 de la mañana, pero cuando tú terminas de hacer esta actividad vas a sentir serotonina, ¿no? ¿Qué más te hace sentir serotonina? Ser absolutamente amable con las personas, empático, agradecido. Todo lo que tú puedas ofrecer en virtudes de amor, en virtudes de Dios, te va a hacer sentir felicidad verdadera, que es diferente al placer, que es como cuando tú te compras algo, cuando te comes el chocolatico, cuando te tomas el cafecito. Eso está bien, pero son placeres de niveles muy cortos. Pero la serotonina es cuando haces algo por ti, cuando haces algo por otros, que realmente te va a elevar. Qué bonito, me encanta esta invitación, Fabi. Creo que nos va a dar un poquito de satisfacción, no inmediata como a lo mejor otras cosas, los dulces, por ejemplo, pero sí una satisfacción que va a quedar allí con mucha alegría de, bueno, hice el ejercicio, por ejemplo, que a veces pararse en las mañanas y hacerlo de primero a lo mejor no será como el plan maravilloso, y una vez que terminaste esa clase dices, qué bueno que vine. Y qué alegría poder convertirlo quizás en un hábito, y eso es todo para ti. Sí, absolutamente. Total. Me encanta, Fabi. Bueno, vamos a ir con una preguntita, si te parece. Vamos con una preguntita. Eva, uy, se me escapó. A ver, bueno, la tenía justo ahora. Eva nos pregunta, acá está Eva desde Uruguay. Ella nos dice, ¿cómo es que me amo a mí primero por encima del resto? He usado muchos años una máscara para ocultarme. Sabes que todos hemos usado máscaras, pero está bien empezar a mostrar esa vulnerabilidad que hemos usado para ocultarnos, pero ¿cómo priorizarnos cuando tienes situaciones de dolor? Las situaciones de dolor te permiten priorizarte. Yo creo que las experiencias son las que nos enseñan a priorizarnos. ¿Cómo hacerlo? Es, la vida te lo enseña, pero básicamente es conectar con ese nivel de amor hacia ti mismo que te permite darte cuenta, como dije en el punto número uno, que eres la extensión y el amor, el hijo del amor. Y que en ese punto eres absolutamente valioso. Yo creo que esta palabra, conectar con esta palabra de soy valioso, y que la podamos repetir, ¿soy valioso para quién? Primero, para el Creador que te creó y que tú le haces sentir amor a Dios. recordar esto, recordar que seguro Dios lloró cuando te creó y sintió todo, sintió amor, es recordar que realmente sin ti no estamos completos. Yo pienso que es recordar al final quiénes somos y en ese recordar poder darme cuenta lo importante que soy para este universo, para esta vida, si somos absolutamente importantes y recordemos esto, somos una experiencia humana, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ser espíritu y venimos de paseo. Y en este paseo, más que el priorizarte, es un resultado de recordar quién eres. Eres el hijo del amor, eres amor, eterno, eternamente amado, eternamente luz, que va a vivir experiencias de oscuridad solo para hacer que esa luz cada vez se extienda más. Así que la respuesta sería, recordemos todos los días quiénes somos, porque no basta con una vez, no basta, no es suficiente. Es como, vamos a hacer de cuenta que todos los días nacemos y morimos, y todos los días es una vida, todos los días es una vida, y a la mente hay que estarle recordando y decirle absolutamente palabras tiernas, qué importante eres, qué valiosa eres, cómo te paras con esta valentía, cómo vives tus propios desafíos. Muchísimas gracias, Fabi. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hacen desde Perú. Su nombre es Andrea y dice lo siguiente: durante mucho tiempo estuve ocultando mi dolor con alcohol, bebidas y salidas. Recién ahora empiezo a reconocer y entender lo mal que me estaba haciendo. ¿Qué le podemos decir a Andrea? Pues que seguro, es que hay un proceso muy importante que vas a tener que vivir, Andrea. Y como es tan importante y como es tan grande, a veces lo queremos dopar, porque no va a ser fácil, pero que no sea fácil no va a significar que no sea muy trascendente y muy importante para ti. Entonces, confía en tu alma y confía en la fuerza de tu ser que te va a permitir vivir esa experiencia trascendental, ese desafío, que simplemente te entiendo como humana, vivir esos niveles de dolor son muy difíciles, entonces decimos, uy, para después, uy, para ahorita, pero no te preocupes porque no hay error en el tiempo y todo es cuando tiene que ser. Entonces, estas drogas o estas personas o estos trabajos para no vivir la experiencia trascendental. Todos nos dopamos de alguna manera, pero es entender el por qué, y es porque vas a vivir un proceso de amor y que ese amor, en ese amor vamos a tener que soltar, vamos a tener que desapegarnos, vamos a tener que vivir una experiencia trascendental. Y lo hacemos cuando estamos preparados. Si ya lo estás sintiendo, es porque ya estás seguro que a puertas de empezar ese proceso y confía en tu alma, estás sostenido por Dios, por el amor, por los ángeles, por todo el mundo espiritual que te sostiene humanamente. No estás sola jamás. Y es entender que cuando no estamos listos, pues no estamos listos. No importa, no pasa nada. El tiempo es perfecto y no es cuando nosotros lo decidimos, es cuando es. Gracias, Fabi. Vamos a ir ahora con una pregunta de José Antonio desde Venezuela y dice lo siguiente: ¿cómo le enseño a mis niñas de 6 y 8 años lo que es el amor propio? Ay, divino. Hermoso, pues tú que eres papá, tienes un rol y un papel muy importante porque en esa fuerza y energía masculina le vas a enseñar amor amándolas, ¿no? Pero el amor tiene varias formas y es también muéstrales que son capaces de vivir sus propios desafíos, que el dolor hace parte de la vida, que está bien llorar y sentir, que está bien perder, que está bien no ser perfectas y que aún así son valiosas. En ese no ser perfecto, en ese no tener la vida perfecta, en ese no complacer, en ese ser lo que son, como son, con los resultados que obtienen, ya son valiosas. Y otra cara es, bueno, con mucha ternura, con mucho besito, con mucho apapache, porque seguro tus niñas son muy privilegiadas de tener un papá como tú, que se está haciendo estas preguntas tan trascendentales, es porque seguro, creo que más que en decirte cómo, es una confirmación de que seguro lo estás haciendo muy bien. Así que confía, porque un papá que hace esas preguntas no puede sino amar. Y también entender que como humanos y como padres, nuestros propios errores nos permiten acompañar a sus hijos en sus experiencias. Así que todo lo que te ha pasado, seguro que lo has vivido con mucha valentía y honor, pero más que lo que sea, es una confirmación. Y bueno, dales mucho cariño y mucha ternura, porque a las mujeres nos fascina y necesitamos toneladas de ese amor masculino. Gracias, Fabi. Vamos a ir ahora con una pregunta de María Fernanda desde Chile. Y ella nos dice, ¿cómo hago para verme con los ojos que me ven los demás? Divina. ¿Sabes que hace un tiempo yo vino a mi mente una frase y es como, Dios, permíteme verme como tú me ves? Porque claramente nuestra mente no alcanza a ver nuestro ser. Haz de cuenta que la mente se queda así de pequeña y no alcanza a ver tu ser espiritual, ni energético, ni emocional. No alcanza a ver tu corazón. La mente es un cuerpo que no ve y no te ve. Y el 99.999 de su información es basura. Entonces, trabaja en tu mente sabiendo que todo lo que te dice es mentira, mente mentira. Y le vas a decir a tu ser, corazón, quiero que me muestres realmente quién soy. Quiero verme como Dios me ve. Quiero recordar que soy la hija de la creación del universo, que vengo de las estrellas, del amor, que soy vida eterna e infinita. Quiero recordar esta magia, esta luz, este ser poderoso, pero además absolutamente valiente que vino a vivir esta experiencia humana. Quiero cuidar mis errores, quiero cuidar mis experiencias, quiero cuidar mis desafíos. Y siento que cuando una persona viene a decirte cosas hermosas, es presta mucha atención, porque ese otro eres tú, disfrazado de otro, pero eres tú, solo recordándote quién eres realmente. En esta pregunta que haces, ya haces infinita conciencia de que la mente no se está viendo como es. Pero vienen otros seres, que no son otros, eres tú misma, a recordarte esa luz. Así que guiar la mente, guíala, guíala, guíala, porque más que verte con los ojos de la mente, es pregúntate esto, por favor, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu esencia? Y ahí vas a poder realmente verte. Nuestra mente no nos ve, nos encontramos en nuestro corazón, en tu esencia, y que seguro que eres una mujer muy tierna, muy bondadosa. ¿Cómo es tu corazón? ¿Quién eres? Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que necesitamos una parte 2, 3, porque hay mucho, mucho de qué hablar. Te agradezco enormemente que hayas estado por acá con nosotros. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal, pero también en el de Fabi en un ratito, y en unos días va a estar también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Fabi, te invito entonces a que te despidas de esta linda comunidad. Hermosa comunidad, gracias por estar presente, gracias por escucharnos, por crecer juntos. Los invito a que se unan a mis redes sociales y a que compartamos y crezcamos juntos. Les envío un beso y un abrazo gigante al corazón de todos. Un beso enorme, Fabi, hasta la próxima. Chao. Chao.